Decía Gra Caravaggio al comienzo del programa que nos estamos ocupando y bastante en nuestra agenda de lo que ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto a la construcción de edificios de manera descontrolada, podríamos llegar a decir, con varios proyectos inmobiliarios con fines especulativos, porque lo que vemos en la Ciudad de Buenos Aires son cada vez más torres de lujo que al mismo tiempo, en un futuro no muy lejano, quedan un tanto deshabitadas, digamos, hay vivienda ociosa y al mismo tiempo hay problemas de vivienda, de acceso a la vivienda, sobre todo el acceso a la vivienda joven, digamos, de parte, si uno quiere comprar, bueno, tiene que ocurrir un milagro o una ayuda familiar, digamos, claro. No existe un sistema de crédito blando, un crédito más fácil para acceder a la vivienda, lo cual transforma a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se puede trasladar el mismo problema a nivel nacional, algo, digamos, como una odisea acceder a la vivienda, pero bueno, se han transformado de a poco algunos barrios, algunas zonas en particular aquí en la ciudad, y vamos a referirnos a la zona de Boedo y Almagro, a la Comuna 5, vamos a estar charlando con María Sol Nieman, charlamos hace unas horas, integrante de Basta de Torres en Boedo y Almagro. Y le preguntamos en principio qué cambios se empezaron a observar en la identidad o la fisonomía de los barrios de la comuna, y esto nos contestó en el audio número uno, Nacho. Bueno, los cambios que nosotros observamos en la fisionomía y en la identidad de los barrios de la Comuna 5, de Almagro y Boedo, tienen que ver con ir caminando por las calles de nuestros barrios, que solían ser barrios tranquilos, de casas bajas, de PHs, donde uno miraba hacia arriba y podía ver el cielo, podía ver el sol, podía ver árboles, y todo eso que uno apreciaba, empieza a ser transformado porque se empieza a encontrar con que en medio de una cuadra donde antes había una casa antigua, empieza a observarse un proceso de construcción donde empiezan a tirar las casas, empiezan a aparecer más y más construcciones de edificios de 10, de 12, de 15 pisos en calles tradicionalmente bajas. Esto la verdad que impacta visualmente y creemos que eso va cambiando la identidad del barrio, más allá de todas las consecuencias que genera a nivel de movimiento, de tráfico, de problemas en lo que son las bombas, digamos, la presión de agua en las casas. La gente empieza a comprarse bombas de agua para poder tener acceso al agua, empiezan a colapsar las cloacas, nos encontramos con cada vez más y más frecuentes y más largos cortes de luz en las épocas de verano, porque claro, el sistema no aguanta esta proliferación de construcciones que, si bien no todas son torres de lo que hoy se denominan torres, que tienen que ver con torres con un espacio de retiro y luego la construcción de moles enormes, también lo que son los nuevos edificios afectan toda esa infraestructura, repercutiendo en un menor aún cantidad de espacio verde por habitante, porque digamos, sabemos que Boedo es uno de los barrios con menor espacio verde por habitante, y la verdad que la proliferación de edificios no colabora con el aumento del espacio verde por habitante. Más allá de esto que te menciono, de el aumento del tránsito, problemas para estacionar, problemas con la presión del agua, problemas con los cortes de luz. Y el cambio en el barrio, ¿no? Uno empieza a ver que cada vez en una calle empieza a haber más y más obras en construcción, más demoliciones y sin un orden, digamos, no hay un criterio, digamos, uno ve una calle y no hay una altura promedio. Hay una cosa totalmente desordenada y te diría desprolija, donde se ven casas bajas pegadas a torres, edificios, que además afectan y quitan el acceso a la luz de esas propiedades, afectando claramente la calidad de vida de las personas que viven en esas propiedades. Por otro lado, lo llamativo es que estos edificios, muchos están con mucha vivienda ociosa, seguramente porque están apostando a un alquiler temporario en dólares, con lo cual eso también dificulta el acceso a la vivienda a las personas que tienen que alquilar. Así que bueno, lo que vemos es un gran cambio que afecta la calidad de vida de todas las vecinas y los vecinos de la comuna. Si te enganchaste recién a Tengo una Idea, estamos escuchando a María Sol Nieman. Ella es integrante del grupo vecinal Basta de Torres en Boedo y Almagro. Estamos justamente haciendo referencia a esta construcción descontrolada con fines especulativos. Y en este punto también le preguntamos a María Sol cómo surgió la necesidad de juntarse y qué acciones se están llevando a cabo. Y la escuchamos en el audio 2. La necesidad de juntarse fue producto de esto que te cuento, ¿no? De empezar a ver cómo el barrio va cambiando, va perdiendo su identidad, va viendo más y más construcciones, cuando no es el barrio que uno elige para vivir, ¿no? Uno elige un barrio con cierta tranquilidad, con cierta fisionomía, con cierto patrimonio, y bueno, empezar a ver que aparecen y proliferan más y más demoliciones, más y más construcciones en altura, empieza a generar la necesidad de juntarse con otros y otras que compartan esta preocupación, ¿no? Si uno habla con los vecinos de toda la vida de Boedo, no hay uno que esté contento con este cambio. Y lo que uno siente es que lo que está sucediendo es que empiezan a desplazar a los vecinos tradicionales del barrio que, digamos, se van a ir a buscar la tranquilidad y ese sentir de barrio a otro lugar. Y bueno, la verdad es que uno quiere seguir viviendo en su barrio y mantener la historia, ¿no?, del barrio, el patrimonio, las particularidades, la forma de ser, entre comillas, del barrio. Así que bueno, un grupo de vecinas, empezamos siendo todas mujeres, empezamos a juntarnos, a pensar qué podíamos hacer para modificar esta situación, qué podíamos hacer para frenar esta construcción descontrolada que tanto nos afecta. Y bueno, así fue como surgió la idea de organizarnos en Basta de Torres, Boedo, Almagro. Y hacemos actividades que tienen por objetivo la visibilización de la problemática y sobre todo compartir con otros vecinos y vecinas esta inquietud e invitarlos a que se sumen. Nuestra idea es presentar un proyecto de ley para resguardar lo que queda del barrio. Estamos también de alguna manera exigiendo que se suspendan los permisos de obras nuevas hasta tanto se revea el código. Ahora un escucho en campaña que están todos los candidatos, todos de acuerdo en que hay que rever el código, sin embargo no hay una decisión de suspender los permisos de obra, lo cual es llamativo, ¿no? Si todos los candidatos acuerdan en que este código hay que reverlo, ¿por qué no se pueden suspender el otorgamiento de nuevos permisos de obra hasta tanto se revea el código? Bueno, nuestra idea fue juntarnos y ver qué podíamos hacer al respecto, ver cómo podíamos hacer para que esta situación se modifique. Y de ahí que estamos participando en diferentes actividades y también como Basta de Torres Almagro Boedo o Boedo Almagro, participamos de la Interbarrial Buenos Aires, en donde hay representantes de las diferentes organizaciones de los diferentes barrios que estamos muy preocupados por el avance inmobiliario por sobre la calidad de vida de los vecinos y las vecinas de la ciudad. Y mientras escuchamos a María Sol Nieman, uno puede proyectarse en el caminar diario de los barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lo ve, lo podés concretar, digamos, en la experiencia, donde en una cuadra hay tres edificios al mismo tiempo construyéndose. Es verdad. Sí, y no es Almagro Boedo el único, los únicos barrios, claro, donde esto Caballito, Flores. Sí. Yo lo veo en Caballito, en la avenida Pedro Goyena. Están levantando unas torres impresionantes de veintitantos pisos y está ocurriendo lo que comentaba María Sol, o sea, los cortes de luz, porque claro, las redes no dan abasto a soportar semejantes edificios, ¿no? Claro. Y por otro lado, son redes que no las han renovado como correspondía, ¿no? Cuando se privatizaron las empresas de electricidad. Sí, es cierto y eso. Y otro, o sea, se junta todo. Claro, y otro quilombo que se genera es el de estacionar, digamos, quienes dejamos el auto afuera, digamos, no lo guardamos en un garage. También ocurre que en los edificios por ahí no tan grandes no hacen cocheras, entonces eso también ha trasladado un problema importante, que es el de poder encontrar un lugar para estacionar, sí. Y todo el mundo estaciona donde puede, digamos, y sí. Bueno, eso ha traído algunas cuestiones en los barrios que ha cambiado definitivamente. Por último, le preguntamos a María Sol por dónde creen que puede pasar una solución posible y cómo se pueden sumar al grupo quienes desean colaborar, y esto nos respondió. A ver, nosotros no tenemos la posta ni la bola de cristal de cuál es la solución. Lo que sí tenemos claro es que este código que hoy rige la construcción en la ciudad tiene que ser modificado, tiene que ser revisado y modificado. Esto de que en los principales corredores se pueda construir en altura, en las principales avenidas, no es que nos parezca que esté mal, pero que eso afecte a las paralelas, digamos, a las calles paralelas, nos parece que es terrible. Calles como Las Casas, por ejemplo, permite una construcción en altura que, si bien hoy no tiene, puede llegar en cualquier momento con el código actual. Y así como te doy el ejemplo de la calle Las Casas, hay muchas calles que pueden estar siendo afectadas por esta construcción desenfrenada, y esto que, a modo título personal, creo que tiene que ver mucho con la especulación inmobiliaria. Nosotros invitamos a todas las vecinas y vecinos que se quieran acercar, que compartan esta inquietud, esta preocupación, a que nos contacten. Tenemos un correo que es bastadetorres.boedo.almagro@gmail.com, y estamos en Instagram como bastadetorres.boedo.almagro. Todo lo que estamos tratando de organizar, somos muy pocos todavía, así que ojalá que la gente que escuche esto pueda sumarse a participar con lo que puedan, con el tiempo que tengan disponible, desde compartir en redes sociales las acciones que hagamos, como colaborar tal vez con repartir volantes cuando estamos en Boedo, o en la Plaza Boedo, o en la Plaza Almagro. Y bueno, la idea es trabajar en un nuevo proyecto de ley para nuestro barrio, como lo hicieron otros barrios y han tenido éxito. Esa es nuestra idea, digamos. Bien, entonces recordamos, pasó María Sol Nieman por Tengo una Idea. Ella integra el grupo vecinal Basta de Torres en Boedo Almagro, hablando sobre los proyectos inmobiliarios en forma de torres que afectan a vecinos y vecinas y que al mismo tiempo se organizan y resisten de alguna manera a esto que está pasando actualmente en la Ciudad de Buenos Aires.